Hola, soy Chorchi, no me lo había pasado. Macy. Hola, soy Rochi y vengo desde hace varios años. Hola, soy Agustín y el año pasado hice cocina de cipolla y también hacer las últimas cosas. Hola, soy Mick